ya estamos acá en Entre Mate y Mate de vuelta. Y estamos con estudio completo, repleto de gente. No sabe lo que es esto, yo no le explico. Están los jóvenes de la Escuela Especial, Juan Manuel Fernández, nuevamente acompañándonos. Un gustazo recibirlos. A ver, ¿quién empieza? Hay alguien que ya la tiene atada, La tiene atada al pie, a la pelota, se diría en la metáfora futbolera. En este caso tiene atado el micrófono. ¿Cómo le va? Buen día. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Victoria, vos. Victoria, sí. Ya yo me sí. Conocés, claro, claro que te conozco. ¿Cómo si no? Yo ya... vengo acá todo el día. Todos los días, ya es fija de la radio. Todos los días vengo acá. Por supuesto. Victoria, pero bueno, la gente como no la ve, hasta que tengamos televisión no la ven. Entonces no, le decimos, es Victoria la que estuvo los otros días. Sí, toda la gente a veces no me ven en la tele. Claro, ya nos van a ver, ya nos van a ver. ¿Y qué van a ver, sí. Ah, qué programa que vamos a hacer, Bueno, sí. Por ahora estamos en la radio. ¿Cómo anda usted, Victoria? Bien, Fede, ando bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo se fueron el otro día? ¿Contentas en la radio? ¿Estuvieron? Sí, me fui muy contenta de acá de la radio. Sí, estuvieron cantando hip hop, le contamos a la gente rap. ¿Cómo sí, le dicen ustedes? Sí, yo y Adrián Marcelo estuvimos cantando un poco de hip hop. Muy bien, estuvo bárbaro, ¿eh? Se escucharon después. Estuvo impresionante. Sí, ¿puedo después si lo... nos escuchamos todos. Sí, muy lindo estuvo. Yo escuché mi voz por ahí y me encantó escuchar mi voz. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién más está por ahí? A ver, acérquese al micrófono. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Va a saludar, aunque sea. Salude ahí. Hola. Hola, ahí está. Ahora sí, se atrevió. ¿Cómo anda? A ver, bien. ¿Quién saluda acá? Tengo uno acá a mi derecha. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Tu nombre cómo es? Juan Pablo. Juan Pablo, bienvenido, Juan Pablo. ¿Ya había estado vos? Sí. Sí, había estado. Muy bien. Bueno, Juan Pablo, ¿te gusta la radio? Uh-huh. Sí. Sí. Bueno. Sí. Bueno, ¿escuchás radio vos? Sí, creo que ya se los pregunté a esto, un poquito. Bueno, ¿quién más está por acá? A ver, ¿quién más me sale? Ahí había saludado una, saluda de nuevo, que no la escuchamos. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Joana, bienvenida, Joana, Gracias. Bueno, ¿a qué año vas? Cuarto. A cuarto. Y el resto, a ver quién más está por acá. A ver. ¿Quién se aunque sea un saludo? Pará, Joana, primero, ¿quieres saludar a alguien? ¿Alguien que nos pueda estar escuchando? No. Bueno, acá sí, acá el compañero sí. Saludos a todos los compañeros que nos están escuchando en la escuela y no me acuerdo el nombre. Bueno, muy bien, ¿Están escuchando en la escuela ahí? ¿Nos están escuchando? Qué grande. Le mandamos un saludo a toda la escuela, Juan Manuel Fernández. La gente que quiera mandarle mensaje a los chicos, estamos al 570-333. 15-570-333. Pueden mandar mensaje de texto o WhatsApp. Si quieren salir al aire, hay un mensaje ahí. 482-103, ¿no? Muy bien, me lo acuerdo. Qué milagro. 482, qué difícil que me salió el. Nunca digo el fijo, por eso. 482-103, si se quieren comunicar al fijo de la radio para salir al aire también y conversar con ellos. Ahí saludos, sale, acérquese. Mire, ¿qué va a tener miedo? Dice. De paso le cuento, dice Gaby acá, la profe Gaby. ¿La conoce alguien? ¿La profe Gaby? ¿Más o menos la tienen? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, dice, saluda a los chicos de la escuela. La está escuchando ahí la Gaby. Por acá está el compañero de la Gaby, que no le puedo decir Pancho, porque acá es Francisco, Tampoco nos vamos a andar tuteando. Señor sí, Francisco. Ese es su verdadero nombre. Claro. Francisco. Eso de Pancho es muy entre casa. Pancho es el apodo de Francisco. Muy bien. Acá es el señor Francisco. Profesor Francisco. No lo vamos a andar tuteando acá, ¿no? Bueno. No le vamos a decir Pancho. Claro, queda. Pancho queda. Es el apodo. Sí, muy bien, muy bien. Acá no es. A ver, algún profe que se acerque por ahí. Está uno de los profes. Tenemos varios ahí. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Salude. ¿Cómo es su nombre? Hernán es mi nombre. Bueno, ¿a qué año va, Hernán? Buen día. No, ya egresé. Ah, bueno. No parece, vamos a decirle así. No, queríamos comentar algo desde la escuela. Bueno, contarles que tenemos el proyecto de quinoterapia. Tenemos nuestro caballo pampero, que lo pudimos recuperar. El otro fin de se había tomado el palo. Se había ido a dar una vueltita. ¿Cómo fue eso? ¿Sí? ¿Se fue? ¿Cómo fue? ¿Se fue el caballo? ¿Se escapó? ¿Quién sí, me cuenta? A mí me encanta andar a caballo. Sí. Todos los días me subo arriba de pampero. Doy un montón de vueltas. ¡Qué grande! ¿Y qué? ¿El caballo no es de la escuela? ¿Se lo prestan? Sí, es de la escuela. No es de la escuela especial Juan Manuel Fernández. Nos prestan el caballo para hacer equinoterapia. Ah, es de la escuela, me dicen acá, ¿eh? Se lo prestan a ustedes, pero lo tiene la escuela. A ustedes se lo prestan. Bueno, ¿y qué más me iba a contar? No, y queríamos comentar que nosotros pedimos siempre de quien pueda colaborar en la veterinaria de Polo para comprar fardos de alfa. Y quien quiera colaborar con eso se tiene que acercar a la veterinaria, pero que no hay ninguna persona autorizada para pedir dinero a particulares, a gente en la calle, en nombre de la escuela. Eso, sí. Porque por ahí había algunas personas que estaban intentando hacerlo y bueno, queremos dejar aclarado acá en la radio. Sí. Nos descubrieron, Renata, ¿no? Nos casaron. ¿Qué hacemos ahora? Justo al aire encima. Bueno, algo más me va a agregar acá. ¿No? Me dice que no. Tiene ganas. Bueno, ¿alguien más que quiera saludar a alguien? Porque después están escuchando por ahí. Mirá, acá me mandan una foto de la escuela. Esto de la escuela, ¿no? Están escuchando ahí alrededor. Mirá qué lindo. Qué bárbaro. Están ahí alrededor de la radio. Yo no puedo creer. Me da vergüenza ahora. Ahora me dio vergüenza. ¿Quién sigue? Yo no puedo. Fede, ¿qué decís? ¿Que te da vergüenza ver nuestra foto? Sí, me da vergüenza salir en la radio y que me estén escuchando. Yo pienso que no me escucha nadie, por eso soy tan cara dura. Pero cuando veo que nos están escuchando, me da vergüenza. Pero bueno, sigan ustedes, yo no sé. Ahí va a saludar a alguien. ¿Cómo le va? Buen día. Acérquese al micrófono para que la escuchen. Rocío. Rocío, ¿cómo andas, Rocío? Bien. Bueno, bienvenida a la radio, ¿eh? Ya está. Bueno, ¿están haciendo algo de radio en la escuela? ¿Practican ahí? Porque tienen que practicar para venir después. No. Pero bueno, practíquenme en la escuela también. Agarren micrófono, practiquen con el micrófono, a ver cómo les sale. ¿Lo van a hacer? Sí. Así después ya se vienen y pueden tener su programa en la radio. ¿Les gustaría tener su programa acá, Victoria? Me va a decir que sí, ¿no? Sí. No me cabe sí, el menor duda. Sí. Acá hay... A mí me encantaría que tengamos nuestro programa acá en la radio. Sí, tenía dudas si Victoria iba a querer. Pero hubo tres voces que dijeron que sí. Sí, yo quiero. Sí, no, ya está clarísimo. Y yo la voy a tener acá para reemplazarme de las mañanas, me parece, en cualquier momento. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere hacer? Sí, Fede, si vos querés me puedo sentar en tu silla y reemplazarte. No me cabe duda, eso no me cabe duda, por eso tengo un poco de miedo. Me están cerruchando el piso acá, ¿eh? Lo quiero decir públicamente, a ver el sindicato si viene, ¿eh? Me defiende. Bueno, ¿quién más? ¿Esto va a ser, o sea, haría radio? ¿Tendrían un programa? Ahora no se animan a hablar, pero después ¿sí? yo los quiero ver. Sí. En realidad estamos empezando a pensar en el nombre. Acá los chicos están pensando nombres y van a empezar a votar en la escuela. ¿Ah, sí? Esa es Debo, ¿eh? Es una de la psicopedagoga de la escuela. Fonoaudióloga, perdón. La psicopedagoga está atrás. Está por allá. Sí, que tampoco se anima, pobrecita. A ver, salude, Silvina. Un saludo para los papis. Hola a todos. Hola a los chicos de la escuela que nos están escuchando. Muy bien, ahí está. Hola, dice el mensaje. Un saludo enorme para todos los chicos de la escuela. Soy la profe Valeria. Los quiero mucho. ¿La conocen? Saludos, Vale. Muy bien. Bueno, ahí está. La profe Vale nos manda un beso. Sí. Oh. ¿Le mandamos nosotros también o no? Sí. Sí, bueno, le mandamos otro beso. Yo conozco a Joana. Saludos, Vale. Dice acá otro mensaje, muy saludos, bien. Saludos, profe Valeria. Acá la va a Sol de Punilla, dice alguien que la conoce, a Joana. ¿Dónde está Joana? Sol de Punilla. Joana, acá, no la veía. Saludos. Joana, dice alguien que te conoce de Sol de Punilla. Mandale besos, me dice el mensaje. Ah, Loli. La Loli. Oyente firme del programa. La conoce de ahí, así que bueno. Bueno, ¿qué me quieren? ¿Qué me cuentan? Sí, adelante. Te mi tierno abuela, profe Paso, te quiero mucho, te amo mucho, mi tierno, te quiero mucho, te profe también te quiero mucho. Muy bien, manda saludos. Así que atentos, atentos a los profes, las profes. Acá, acérquese, compañero, mire, salude por acá, por mi micrófono. Hola, ¿cómo andas, gatas? ¡Vos, gata! ¡Nunca! Se puso del otro lado del vidrio y ya como que... Ese compañero creo que quiere cantar algo, que venía ahí un poco tímido. Ese es Luca, Fede. Sí, ese es Luca, lo tiene a Luca, ¿no? Es una voz reconocida. ¡Es Luca, mi primo! Sí, ¿su primo, Ah, mirá vos. ¿Luca, va a cantar algo, Luca? El otro día se animó un poco. Dale, Luca, canta algo. Bueno. ¿Qué, le tengo por una base acá o se larga nomás? ¿Le busco algo acá? Bueno, ahora le buscamos un poco de música. Ahora va a cantar Lucas, ¿eh? Pero antes, ¿alguien me quiere contar qué más hacen en la escuela? ¿Qué es lo que más les gusta hacer en la escuela? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué les gusta más? Después me cuenta lo que no les gusta, pero ¿qué es lo que más les gusta? ¿Eh? A ver si alguna se anima. Sí. ¿Qué es? Fofe David, Fofe Fija, de jugar, Lucas a mi primo. Sí. Y de esto de jugar también, de ahí jugo y mi tierno también pista. Muy bien. Bueno, ¿quién más me quiere contar? ¿Alguien que? Ahí hay un montón. Usted no sabe lo que es la platea que tenemos, ¿eh? Una platea enorme que están ahí dudando si se meten o no se meten a saludar, a hablar. ¿Quién me cuenta? ¿Qué más les gusta? ¿Lo que más les gusta de la escuela? A ver, ¿alguna cosa que me quieran contar? ¿Victoria? No, en la escuela no nos gusta cantar, bailar y escuchar música. Muy bien, todo lo que expresarse le gusta a Victoria. Bueno, y ya vi que los caballos le gusta también, ¿eh? El caballo le gusta también. Así que bueno, lo preparamos, lo dejamos a Luca entonces que cante, ¿les parece? Sí, mi primo, sí. Lo queremos escuchar, bueno. Sí. Nos dejamos a Lucas que cante. Okay. Cuando abrazas un café, apenas me desperté, con al mirarte recordé que ya no te encontré, tu mano en mi mano, en de todo escapamos juntos. Debes al caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo mi Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, a mí me huye, me huye. Lento y contento, ama al viento. Lento y contento, alas al viento. Ya, no pensé que esto es caliente. Y vamos, esto no miente. Y vamos, no se siente. Vamos a seguir, no vamos a seguir, no vamos a seguir. No vamos a seguir. Hoy que estoy suelto, un calambrito. Me voy a decir a Puerto Rico. Y dale lento, y me lo pido. Y me voy a hacer despacito. Me voy a decir suerte, el calambrito. Me voy a decir a Puerto Rico. Me voy para la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo mi cariño, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú no te abullas, me duya. Allá, pa' cúrate el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo mi cariño, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, alguien me duya. Y lento y contento, viento, alas al viento, ando lento y contento, alas al viento, yo, yo, yo, yo, yo, dale lento, métele violento, te puse reggaetón pa' que me apaga ese cuerpo, métele hasta abajo, está duro ese movimiento, el único testigo que tenemos aquí es el viento, y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura, mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida con calma, que nace falta, siéntame juntito saludando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta, siéntame juntito bailamos en la playa. Pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Caribe viendo tu cintura, te coquetea. Entre aguja me duermo a la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, deja mi cariño. Muy bien, Lucas, la rompe, aplauso para Lucas, por favor, la rompió, impresionante, Lucas, grande, Sí. Andaba bien, ya está para algún concurso, lo vamos a mandar a algún concurso. Francisco, señor Francisco, vamos a hacer algún concurso, bueno. ¿Le gusta esto? ¿Qué estaba cantando? Vamos para la playa. Ajá, ¿de quién era esto? De... Ajá. No se acuerda, ¿eh? No, ¿quién no era? De... Yo ni sé, mirá, se me fue acá. Ya le digo, ¿de quién era? De Pedro Capó Farruco. ¿Eh? Pues, gran amigo, somos grandes amigos de toda la vida. Una pregunta. Sí. Le quiero mandar un saludo a alguien. Ah, por favor. Adelante, Lucas. Le mando saludo a mi primo Franco, le mando saludo a Matías, les mando saludo a Chicho. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está, toda la familia. ¿Familia son o amigos? Bueno, están ahí. Le mandamos saludo a todos. Ahí están escuchando también los jóvenes de la Escuela Especial Juan Manuel Fernández, que están presentes acá en el estudio de la 98.1. Se van pasando auricular como para que... Yo también los quiero escuchar. A ver quién más me cuesta. Hola. Ya me saludó usted, ¿no? Sí. Ah. Me parece que ahora quiere contar un poco lo que hace en la escuela. Contame, por eso se puso la auricular. Contame un poquito, a ver, dale, que queremos saber la gente que está escuchando. ¿Qué hacen en la escuela? Natación. Ajá. Ah, mira, qué lindo. Y terapia con los caballos. Qué lindo. No le gusta natación, seguro. Ah, qué lindo. Me dijeron que usted es de la que se mete al agua. A veces. Ajá, porque sé que hay alguna que no se meten, que andan ahí remoloneando. ¿Qué cosa más linda meterse a la pileta? ¿Y el caballo le gusta? Sí. Sí, bueno, me encanta, que a mí yo me encantaría andar a caballo. ¿Me invitan un día? Sí. Sí, bueno, compromiso, Asumió compromiso, un día me invitan a andar a caballo que me quedo con las ganas, si no. Bueno. Sí, Fede, te podemos invitar si querés. Muy bien, gracias. Victoria ya me adoptó. Ella solamente porque... Sí, Fede. Sí, vos porque querés que yo me vaya a andar a caballo. ¿Querés poder venir a nuestra escuela? Sí. Sí. Te subís arriba de Pampeno para andar un poco. Bueno, ¿y quién me cubre acá en la radio? ¿Eh? La dejé ahí, ¿no querés andar arriba de Pampeno? Yo te puedo cubrir acá en la radio. Me parecía. Qué grande. Muy bien. ¿Acá hay alguien más? ¿Me quiere contar? Bueno, estaban ahí. Bueno, pronto ojalá que podamos tener un espacio fijo acá de los chicos en la radio. Ya los profes están haciéndose cancheros también. Están acostumbrándose. Porque no se crea que es que los chicos no se animan a hablar. Los profes tampoco son... Ah, mire la psicopedagoga ahí atrás, la casualidad que salió a hablar. Ahora, siéntese a ver, me cuenta. Mire, los otros no... Sí. Una cosa que quería decir era que en el lugar donde se puede llevar las donaciones y las colaboraciones es en el Bagual, que está al frente del Rosedal. Sí, frente al Rosedal. Ahí en el nuevo, ¿no? Es bastante nuevo ese lugar. Sí, es bastante nuevo. Bueno, ahí pueden llevar donaciones. Dijimos otro lugar. Y... Ah, bien. Bien, frente al Rosedal, que la forrajería, entonces, que tiene para dejar algo para los caballos. Claro, ¿no? Sí. Para alimentar los caballos. De ahí llevamos el alfa. come pampero. Muy bien, pampero. Yo quiero conocer a pampero. No digo de traerlo a la radio porque va a ser bastante complicado. No, Fede, porque pampero es un caballo que no habla. Ah, ¿no habla? No, los animales no hablan. Qué desilusión me acaba de dar, Victoria. Yo he ilusionado que lo podía traer a hablar. Pero yo vi una serie una vez en la televisión que hablaba un caballo. Era todo mentira. Me engaña la televisión. ¿Será que la televisión no dice toda la verdad? Sí, pero el caballo que tenemos en la escuela no habla. Ah, es ese caballo. Está bien. Ahora me quedo más tranquilo. Porque pampero es un animal. Sí. Lo que sí lo podemos hacer, seguro que el señor Francisco lo hace cantar al caballo. Así que la próxima lo traemos a cantar al caballo. Hace cantar a las piedras, señor Francisco. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la visita. ¿Eh? Saludan ahí. Los últimos saludos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la visita. Gracias a todos. Nos alegraron la mañana, ¿eh? De viernes. Feliz fin de semana para todos. Gracias. Y todas. Estancada, un poco estresada. Volvé a Antarcarana en San Esteban. Ahora, además de alojarte y